Jesucristo dijo: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre, que está en los cielos. Así que no tengas miedo. No tengas miedo y empieza a vivir una vida de verdad. Una vida de verdad. Atrévete a levantarle tu mano a Dios y decirle: Dios mío, yo quiero empezar a vivir una vida verdadera y te quiero recibir en mi corazón, así como la Biblia lo dice. Y quiero recibir el regalo de la salvación a partir de hoy. Es automático. Yo les voy a pedir a los que han levantado la mano que vengan aquí adelante en señal de fe delante de Dios. Atrévanse. Atrévanse. Pasen aquí adelante en señal de fe. No tengan miedo. Los que están al lado, ayúdenlos. Hay varios que quieren pasar aquí adelante. Jesucristo vino para salvarte y para darte una vida grande en abundancia. No permitas que la cobardía te la quite. No permitas que la cobardía te quite la salvación. No permitas que la cobardía te quite el vivir verdaderamente y que tu vida tenga un sentido, un propósito. No te aferres a una religión. Las religiones no te llevan a Dios, solamente Jesucristo te lleva a Dios. Solamente Jesucristo te lleva a Dios. Hay mucha gente que ya tomó la decisión acá y yo estoy seguro que pueden decir que sus vidas han sido para bien y no para mal. La vida cristiana no es rutinaria, no es penca, no es fome. Una vida, Jesús lo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante, una vida plena, una vida maravillosa. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Una vida abundante y maravillosa. Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú veas a las personas que están aquí adelante, mi Dios amado, para que tú bajes en este momento con tu poder sobre ellos, Dios Santo. Yo pido la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar. La presencia divina tuya, mi Dios amado. Esto no es una convicción de la mente, Señor, sino que es tu poder, Padre. Yo te pido que tu poder venga sobre ellos, Dios soberano. Y haga una transformación, Señor, sobre todos ellos, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre celestial. En el nombre de Jesucristo, Señor. Yo les voy a pedir que repitan esta simple oración conmigo, pero hagan la suya. Es solamente para ayudarles. Que el piano no suene muy fuerte. Es solamente para ayudarles, para orientarlos. Que ustedes puedan repetir, pero hagan la suya. Digan: Dios mío, en voz alta. Dios mío, te abro mi corazón y te pido que entres en él y que transformes mi vida. Todo este tiempo he vivido apartado de ti, pero quiero vivir contigo. Quiero que tú me des la salvación a partir de hoy día y que tú me ayudes, Señor. Tu camino no es fácil, pero yo lo quiero seguir. Ven a mi corazón, Señor, y transfórmalo. Me arrepiento de todos mis pecados y los dejo a un lado. Toma mi vida y haz lo que quieras con ella. Te doy muchas gracias, mi Dios. Denle gracias como quieran a Dios. Como quieran, denle gracias a Dios. Padre celestial, ven con tu manto en este momento de alegría, con tu manto de felicidad, Dios soberano, sobre todas estas personas, mi Dios amado. Tú eres un Dios grande, mi Dios todopoderoso. Ten misericordia de ellos, Señor, y pon alegría en sus corazones, Dios soberano. Pon paz, Señor, en este momento. Tu palabra dice, Dios amado, que en el cielo hay fiesta y alegría por un pecador que se arrepiente, Señor amado. Ven, Señor, con alegría sobre ellos y llénalos, Señor, con tu presencia. Llénalos con tu alegría en este momento, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Yo le voy a pedir a los hermanos que vengan a abrazarlo, que lo reciban como hermanos en la casa de Dios. Cada uno de ustedes, al que lo invitó, al amigo, vengan a abrazarlos, hermanos amados. y vamos a alegrarnos acá en la presencia de Dios. Este no es un momento triste, es un gran momento. Es un gran momento. Cuando Dios salva a alguien, es un momento de tremenda alegría. Denle gracias a Dios como quieran. Si tienen ganas de llorar, no importa. Si no sienten nada, no importa, porque esto es simplemente por la fe. Es por creer. Y Jesucristo no miente. Jesucristo no miente. Que Dios los bendiga verdaderamente.